¿De qué? Te voy a poner en la MixLR el número de WhatsApp.

esto a la radio, ¿verdad? No podía no poder. momento su disco. Thank you. o sea, yo lo estoy escuchando y sí. Ajá. De ahí no debería estar sonando nada. Pero vea que está picando. Ya sé qué es lo que está sonando, man. Puede ser. ¿No? Ah, ok. Pero sí sé qué es. Creo que sí sé qué es. Creo que puede ser esto que tenemos por acá. Es que nosotros manejamos, pues, de un montón de ¿qué se puede decir aquí? De páginas, de interfaces. De interfaces. Entonces sí, puede ser. ¿Qué palabrilla me saqué? Dice, dice el amigo Javier Metal que ya, sigue sonando. Listo. Ajá. Estamos. Ya. Se liberó. Ya ahí no deberías. Ya nos liberamos. Ya, ahora sí. Listo, ahora sí, yo creo. Listo, lo logramos, ahora sí. Ya. Sí, listo. Ok, y ahora sí ya arreglamos nuestro problema. Yo creo que sí. Nuestro problema técnico que teníamos acá. Ya problema de interfase. Es un problema de interfase, dice nuestro amigo Jackson. Ahora sí ya podemos. Logramos, ya ahora sí. Podemos presentar como tiene que ser esta. Continuamos. Ajá, continuamos. Javi, ahora sí ya se escucha bien, Lobita, que están por ahí a través de la MixLR y toda la gente que está conectada a través de la aplicación. Quiero que nos digan si se escucha ya ahora sí bien el tema. Bueno, entonces vamos a repetir el tema que pusimos hace un ratito. Ajá. Este, el de caballo. Ave de fuego, la banda. Aves de juego, caballo, de, caballo acero. De acero. De nuestro amigo Javi. Metal allá en Argentina. Ya Rebel les a comunicar con él. Ajá, ya Rebel les explicó. Por ahí también tenemos un audio de una banda peruana también que vamos a poner música ahorita. También. Ajá. Pues Haken se llama. Y recordemos que estamos con Complacencias hoy también. Estos son cosas que pasan en vivo, pues estamos en vivo, no estamos pues pregrabado ni nada, pues, puede pasar. Dígale a Jackson que hay que atravesar los controles. Dice, ojito, yo no he tocado nada, no, soy inocente de eso. Bueno, ahora sí, como tiene que ser, como se merece, vamos a presentar esta Fuerte canción. Fuerte y claro, dice todo el mundo. Ajá, esta canción de Caballo de Acero, de este grupazo argentino que se llama Aves de Juego. Ya saben, puede seguirlo en Spotify, tienen videos en YouTube también. En YouTube, ajá, correcto. Pues ahí está conectado nuestro amigo Jorge Metal, que es el... Javi. Javi, que es el integrante fundador de la banda. Ajá. Entonces, vamos a escuchar esta canción. Con mucho gusto la presentamos acá en Cultura Rock. Y, pues, a deleitarnos de muy buena música. Ya regresamos. We'll be right back. ¿Qué? ¿Me escuché? Estoy en mute todavía. Estoy en mute, ¿verdad? No está mute, caballero. Bueno, déjeme decirles que es un temazo. Un excelente. Muy buena, buena música. Muy buena, muy eso, buena. ¿Eso qué es? Como un hard rock punk. Okay. Algo así. Oh. Aquí tenemos conectado al señor Javier Metal. Vamos a ver si podemos conectarlo. Líder de esta banda, vía, Aves de Fuego. Vía WhatsApp. Vamos a ver, desde Argentina. Vamos a ver, dame un toquecito. Dame un toquecito ahí, Javi, para conectar. Vamos a ver, dame un toque. Javi, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto es mío, de nosotros. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo? Acá estamos con el bajista de la banda, escuchando la radio a pleno. Ah, qué bueno. Estamos presentando la canción de ustedes, Caballo de Acero, Javi. Aves de Juego es un grupo, ¿cuántos años tienen de estar fundados? Y mirá, desde que estamos con Aves de Fuego ya vamos 4 años ya. 4 años ya. Bueno, relativamente sí, sí. Relativamente joven, una banda pues joven, pero tienen muy muy enfocado, muy claro lo que quieren alcanzar, ¿verdad? Sí, sí, claro, porque imagínate que venimos de armar otras bandas, ¿viste? Y nunca, siempre por alguna razón, siempre se cambia un músico, otro tiene que dejar de tocar. Entonces, como que fue transformándose la banda. Y así, el nombre también se fue cambiando, ¿viste? No, excelente, excelente. Me estaba contando, Reo, lo que estábamos hablando de su biografía. ¿Son un grupo familiar ustedes? Claro, sí, sí. Hace poquito, recién pudimos terminar de grabar el primer disco. Ah, pues. Y bueno, estamos muy contentos con el trabajo logrado, fue mucho tiempo, ¿viste? Y bueno, ahora estamos tratando de difundirlo, lo subimos a YouTube, Spotify, como bien mencionaban ustedes ahí. Y bueno, y es la primera vez que sonamos en radio, es una sensación muy agradable, muy muy hermosa. No. Javi, tal vez nos puedas contar un poquito del álbum. ¿Del álbum este debut que ustedes acaban de sacar? Sí, mira, te cuento. Básicamente nosotros tratamos de tocar rock, rock duro, hard rock, heavy rock, y también nos vamos un poco para el lado del punk. Y bueno, lo que tratamos es en las letras es de dar mensajes, un poco de filosofía, vivencias, cosas que nos pasan, ¿no? En lo cotidiano, en la calle, en la familia, digamos, está interesante, creo que cada canción tiene algo distinto para decir, y bueno, mi favorita es la que sonó recién, Caballo de Acero, es la que tiene más power. No, pues, es un tema muy bueno, muy los transmite muy buena energía. Muy bueno el riff, y sonó buenísimo, buenísimo. Pues no, lo felicitamos, Javier, de acá desde Costa Rica. Pues Costa Rica es un país pequeño, pero apoya mucho lo que es el género rock, y de ahí nos gusta que bandas como ustedes se interesen en sonar acá con nosotros. Es realmente espectacular tenerlos pues presentando su música, y pues son bienvenidos en Radio Estéreo 506 cuando ustedes gusten con su música, y si, y por qué no, tal vez una gira por acá, ¿verdad? Claro, claro, imagínate. Sí. Todo se puede, eso todo se puede. Genial. Si nos invitan, vamos a donde quieran. acá tienen las puertas abiertas, pueden venir cuando gusten. Vamos. Está genial, estaría bueno hacer. La idea, viste, es ir saliendo de a poco de nuestra ciudad natal. Y bueno, es un trabajo muy grande que se hace desde el underground, ¿viste? Sí, acá los podemos contactar con grupos nuestros, como este, que estaba sonando el de la canción que repetía. Ah, sí, ese sí, el grupo de Saccharon, es un grupo nacional de acá. Ajá, es de ahí, de Costa Rica, la banda esa. Sí, correcto. Sí, son de acá. Ah. Y aquí en Costa Rica hay muy buenos grupos. Muy buenos grupos, y pues sería algo bonito, ¿verdad? Claro. Pues ahí vamos a ver qué estaría, se puede hacer. Estaría buenísimo. Ahí vemos a ver. ¿Algún compilado? Sí, ¿no? ¿Algún CD compilado de cultura rock ahí con algunas de las canciones que elija la gente o las que pasan ahí, que de bandas que no son muy conocidas? Estaría bueno. Claro, claro. Todo se puede hacer, todo se puede hacer. Bueno, Javi, ¿cómo es el nombre del bajista que está ahí contigo? Acá está Rick Beltrán. Ricky, un gusto. Hola, saludarte, sí. También. Bajista. Muchas gracias. Bajista, sí. de esta gran banda Ave de Fuego. Y no, pues, sí. Encantados de saludarlos, de verdad. Un gusto también en hablar con ustedes. Muchas gracias por hacernos el aguante también desde allá y esperemos que sonemos de costa a costa. Así es, como tiene que ser. Nos están preguntando por acá, nos está preguntando Jorge, Radio Escucha, que ¿cuáles son las influencias musicales de ustedes? Y mira, influencias nosotros tenemos, bueno, desde el rock de Jimi Hendrix hasta, bueno, Deep Purple, creo que es la banda que nos caracteriza por esa mezcla de hard rock con metal neoclásico, ajá, ¿viste? Es como mucho eso de mucha guitarra, mucha batería, pero también AC/DC creo que es fundamental por la energía que transmite toda la banda. Sí, claro. Y bueno, acá en Argentina tenemos a La Renga. La Renga. No sé si la conoces. Sí, claro. Una banda de hard rock, claro. Sí, muy buena. Bueno, guitarrista Papo Blues, por ejemplo, te podría recomendar acá, que es el más grande de Argentina. Ahora está tocando con Jimi Hendrix, pero bueno. Sí, nosotros hemos escuchado La Renga. Son todo así el estilo de hard rock, del rock duro y un poco contestatario también, ¿no? Un poco ahí reclamando las injusticias de la sociedad y el gobierno, ¿no? Sí, tratando de hacer nuestra parte. Normalmente Argentina siempre se enfoca mucho en esas críticas, pues, sociales. Se nota mucho en el estilo de música de ustedes. Ah, bien, bueno, nosotros queremos hacer eso, ¿ves? Nos dice Rafa, disculpa, ¿cómo? Nos dice Rafa de Acaron que Acaron y Aves de Fuego, buenísimo, dice. Ah, qué bueno. Que de una. Ah, ¿le gustó Aves de Fuego? ¿Cómo dijo? ¿Qué? ¿Acaron? Acaron, el grupo, el cantante de Acaron nos escribió, nos acaba de escribir en Facebook y nos puso, ¿sí?, que Acaron y Aves de Fuego de una. O sea, un concierto en conjunto. Un chivito. Estaría genial, eso es cuestión de afianzarse los contactos y bueno, y tratar con gente de la cultura del rock, ¿no? Valga la redundancia. Así es. Exactamente. Aquí nosotros somos el enlace para usted, para que ustedes puedan conectarse acá y ellos allá también. Inclusive, ¿quién quita una gira de Acaron allá en Argentina también? Estaría muy bueno eso. Pero yo no sé cuánta gente, o sea, mueven ellos. Nosotros realmente acá estamos tocando en bares chicos. Ajá. Y bueno, tratando de mejorar el sonido. Ya tenemos temas para el segundo disco también. Estamos trabajando mucho. No, pero la calidad está, o sea, la calidad está independientemente de donde se toque, la calidad está. Y eso es importante. Agradezco. Sí, no sabes. Te agradezco mucho lo que decís porque sé que son gente del rock que conocen del tema y entiendo que su opinión es honesta, 100%. Así es, Javi. Bueno, un gusto saludarte, Javier. Ya sabes, las puertas de Radio Estéreo 506, por lo menos digitalmente, están abiertas para ustedes y desde luego de Cultura Rock. Vamos a dejar en programación, si ustedes no lo permiten, esa canción en la base de música de Radio Estéreo 506 para que vaya sonando ahí aleatoriamente, si ustedes lo permiten. Sí, por supuesto, para eso se lo compartimos, para que más gente que le guste esta música se pueda unir y poder llegar a más oídos y tener una respuesta, ¿no? Bueno, pues. Agradable. Y de cualquier canción, ahí hay 8 en el disco y 2 que están inéditas porque son de otros autores que tengo que poner ahí, ¿viste? Ok. Nada, pues, eso. Perfecto. Despídense, chicos. Bueno, saludos. Javi. Y muchísimas gracias por compartir este ratito aquí con nosotros y pues darnos un poquito también de la cultura de ustedes, de allá, de la música de ustedes. Javi, un gusto. Dale, y como decimos acá. ¿Cómo? No, decí. No, no, que gracias de corazón ahí, especialmente a Rebeck, que nos hicimos amigos en Facebook de casualidad y ahí llegué a la página de Rock Pop Metal y de ahí llegué a la radio. Mirá cómo nos fuimos haciendo contacto con los puentes. Esa es la idea, esa es la idea. Así que un abrazo enorme desde acá les mandamos con Ricky de parte de Aves de Fuego y Mati el Pulpo, que ahora debe estar durmiendo, que mañana labura temprano. Tiene que laburar. Así que acá son como las 12:30 de la noche, Ah, ¿viste? Una de la sí. mañana. Muy tarde, sí. Claro, esa diferencia horaria. Ahí como Así 2 horas. que un abrazo grande, hermanos latinos, y estamos en contacto cuando quieran a su disposición acá Bueno, para Javier, lo que muchísimas quieran. gracias. Bueno, Javi, un gusto y como decimos acá, pura vida. Pura vida. Pura vida, Pura igualmente, vida. muchachos. Un Bueno, se abrazo cuida. desde Argentina. Igual. Bueno, ahí teníamos a Javier. El vocalista de esta banda Aves de Fuego. Pues ya saben, ya escucharon un poco lo que es. Vocalista, guitarrista, compositor, De todo. de todo. Ya escucharon un poco Bueno, un saludo para Cari que nos comentó ahí en Facebook. Me sorprende ella cada vez más. Yo no pensé que le gustara el rock, pero me ha sorprendido ya varias veces. Así es. Un saludo especial para ella. Bueno, ¿qué le parece si seguimos con más música? Vamos con más música entonces, vamos con. A ver qué teníamos por acá en programación. Esta banda, Heiken, Heiken, peruano. Heiken, peruanos. Ajá, que también tenemos un audio que ellos nos enviaron. Entonces, ya ahorita cuando venimos lo vamos poniendo, ¿te parece, Roy? Excelente. Y vamos con entonces Heiken con esa canción que se llama Espíritu Guerrero. Vamos a la música y regresamos en Cultura Rock. Thank you. noches, amigos de Cultura Rock. Quiero enviar un saludo de parte de Todo Heiken desde Lima, Perú. Me llamo Wilmer Paredes, cantante de Heiken. Y muchas gracias por la difusión y por ese excelente trabajo que hacen ustedes. Un saludo hasta Costa Rica. Bueno, pues cada vez nos sorprendemos más del talento y de la buena música que nos están compartiendo nuestros amigos. Ahí tenemos esta banda, Heiken, buenísima. Heiken. Ahora Heiken. Sí. Peruanos. Bien, ¿eh? Están todas ustedes. Están todas, sí, sí. Si no, yo querido, hubiera estado empezando a hablar y hablo ahí en Mu. Bueno, saluditos ahí para Will, que nos escucha desde Perú. Hoy estamos muy internacionales, ¿viste? Y aprendiendo de mucha música. Qué buen power. De verdad me gustó. Muy bueno, me sí. gustó muy, mucho muy. Esta propuesta que nos trae Will. Y bueno, pues muchas gracias por el saludito. Y tal vez contarles que es una banda súper joven. Es del 2018. Oye. Es una banda súper joven. Ahorita están trabajando en un EP. Y pues se encuentran trabajando con una cancioncita que se llama Némesis. Una lleva canción. Como título. Ajá, el nuevo single que se llama Némesis. Y está para estrenar ahí. Dice que tiene colaboración de un reconocido músico de power. Peruano, me imagino. Peruano, me imagino. Internacional, ¿no? Dice que es internacional. Si no me equivoco, esta canción viene en un disco que se llama Escudo y Espada. Bueno, pues, demasiado bueno, en realidad. Demasiado, demasiado bueno. ¿Cómo hay talento, verdad? ¿Cómo sí, hay talento, de verdad? Todas estas canciones que hemos escuchado del día de hoy, pues, le hemos abierto las puertas acá en la radio a bandas, a esta banda peruana. A Acaron, pues que es Tica, a la gente también de Argentina, y eso nos llena demasiado, los da mucho gusto saber que cuentan con nosotros para exhibir tanto talento y tan muy muy muy buena música, y que el género pues vaya creciendo, ¿verdad? Que el rockcito no muera. Así es. Y pues hay mucha gente por ahí que le gusta siempre andar explorando nueva música, ¿verdad? Jorgito es uno, Jorge es uno que le encanta estar escuchando. Mira, sí, volvió Jorgito, tenía días de tenernos abandonados, sí, pero era por clases. Por clases, sí. Sí. Pero bueno, Jorgito se ha perdido unas piezas que he traído yo ahí. Eliezer también, ma. Eliezer, que es más músico, él es un crítico, pues, desde la perspectiva musical. Puede decir si una banda es buena o no, depende. Tal vez nos pueda contar. Ajá. Por ahí, Eliezer, qué le parecieron estas dos bandas. Ajá, Eliezer, que es un excelente músico y baterista. Jorge puso que excelente. Jorge también tiene muy amplio conocimiento musical. Jorge también tiene muy amplio, sí. Ellos son muy, pues, muy críticos en su escuchar musical. Bueno, seguimos con más música. Seguimos entonces. Muy buena esa canción que sonó recién de Power Metal. ¿Cómo se llama la canción de Acaron? Ok, bueno. La de Acaron se llama Cruz de Metal. Sí, tienen varias. Tienen varios, pero esa que pusimos es Cruz de Metal. Sí, es Acaron con K, no con C. Por si quiere buscarla ahí, Javier. En Spotify están, ajá, ellos. Ajá. En Spotify, Acaron con K. Y la canción se llama Cruz de Metal. De metal. Tenemos un ay, se nos olvidó preguntarle ahí a nuestro amigo Rafa si es metal o metal. Pero hey, no importa, como sea, siempre es bueno. Bueno, seguimos con más música. Entonces, teníamos otra banda por ahí también que nos había pasado una canción para que la pusiéramos. Nacional también, ¿verdad, Roy? Así es. Fósil. Nuestros amigos de Fósil, hay un saludito para Jera. Por si, no sé si estará conectado. Creo que es que hoy tenían una presentación. Ah, ¿en serio? Sí, pero pues por ahí nos pidieron poner esta cancioncita y vamos a escucharla. Dice Will Paredes, dice Acaron, Aves de Fuego y Heiken. Ya hicimos Heiken. El festival Heiken. Aquí internacional. Festival completo. Internacional. De una. Sí, de una. Son momentos, ustedes se vienen, nosotros lo planeamos aquí. Muchas gracias por la difusión, no, gracias a usted, Will, por contar con Cultura Rock, así como Javi, así como Rafa, así como toda la gente que nos... Pongamos fecha. Nosotros buscamos aquí local y ponemos audio y ahí vemos qué hacemos. Y hacemos el chivo. Nos traemos a Josué Castillo que nos acomode. Nos traemos a Josué para que nos ayude. Y montamos el chivo, el Festival Internacional. Un Festival Internacional. Sí, sería buenísimo. Sería muy chido, pues. Combinamos ahí diferentes géneros y imagínate. Hacemos un chivazo. Va a seguir. Ay, me fui. Esa silla tiene problemas técnicos. El problema técnico son los míos. Bueno, seguimos con más música, entonces. Seguimos con esto de Fósil, entonces. Okay. Se llama... déjame parar porque ya empezamos con problemas. También que estaba todo con español. No, ese está en español, se llama Primal Descomposition. ¿Dónde está en inglés? Descomposition. Ya que no voy. Dígale, Rey. Vamos, Rey. ¿Usted puede? ¿Dónde está? Aquí. Sí, no lo encuentro. Primal. A Rey enfocando, es ¿no? Es que no veo, sí. Es que Rey, qué no terrible. Ya esos lentes tenés que hacerles aumento. Vamos a ver, yo voy a poder. Vea. Se llama Descomposition. Descomposition. Of life. Así. Primal Descomposition. Ya no pude. Descomposition of life. Okay. Ahí, Primal está, lo Descomposition of Primal. Life. Sí. Of life. Of life. Ah, bueno, ahí está. Entonces vamos a la música y regresamos. Esto es Fósil de Costa Rica. Your mouth is all mass deception. ahí estábamos escuchando esta banda Fósil con Primal Descomposition. ¿Cómo es? Descomposition. Así. Vea, otra vez, vea, nos tiene y ahora que lo pronuncie bien. Descomposition of life. Descomposition. Así. Prismal Descomposition Primal. Of life. Así, como se merece Fósil, que le digamos. Bueno, y todo el mundo está aquí haciéndole pelota al festival. ¿Qué tal si hacemos el primer festival de cultura rock? Sí. Cuando cumplimos el año. Internacional. Internacional. Internacional. Lo podemos hacer para cuando cumplimos el año. Puede ser, pero ahí habría que. Festival Cultura Rock Internacional. Habría que hacer toda una logística. Tendríamos que hablar ahí con. Todo el mundo está motivado. Nosotros tenemos asesor. Vamos, hagamos el festival de rock, dice Internacional Latino. Javi, eso es lo que Javi Sitami también ya dijo que él se apunta. Pero ya tenemos cuatro bandas. Ya tenemos cuatro. ¿Qué más? Hay que buscarnos una mexicana, hay que decirle a Eli que nos contacte con alguien. Eso es lo más fácil. En México hay muchas buenas bandas. Muchas buenas bandas. Muchas muy buenas bandas. Bueno, y hablando de México, pues vamos ahí a poner esta canción un poquito. Yo también quiero tocar en ese chivo. Poco conocida. El grupo sí es bastante conocido. Luzbel. Creo que es de los grupos de heavy más conocidos en México o de más fama. Esta canción es súper conocida también, pero esta versión no. La canción se llama Rompe la Ley. Y es una versión de la canción, de la famosa canción de Judas Priest, Breaking the Law. Ok, pues vamos a la música entonces y ya regresamos. Embriago con cerveza y whisky, me salgo a reventar. La policía me persigue, pero no me atrapará. Si estoy vivo, si estoy muerto, a nadie me importará. Un poco de acción necesito, ya que mi vida voy a cambiar. Rompe la ley, sube la ley. Rompe la ley, sube la ley. Rompe la ley, sube la ley. Rompe la ley, sube la ley. El futuro no existe, pero es tiempo de pensar. Todas las promesas rotas, hoy voy a notar. ¿Sabes cómo es esto? ¡Oh, qué frustración! Si supieras mi tristeza, haré algo mejor. Rompe la ley, escupe la ley. Rompe la ley, escupe la ley. Rompe la ley, escupe la ley. Rompe la ley, escupe la ley. Estábamos escuchando esta banda Luzbel con esta canción que se llama Rompe la Ley. ¿Qué tiene que decirnos de eso, don Jackson? No, lo que comenté ahora, o sea, la canción es súper conocida, pero versión en español, con toda la traducción, o al menos una versión montada en español, pues casi no es conocida, y menos por un grupo como este, ¿verdad? Que es Luzbel, okay. Súper reconocido también. Bueno, nosotros vamos terminando ya el programa del día de hoy. Ya son las 10:04 de la noche. Vamos a ver, ¿hay gente conectada en Facebook todavía? Sí, mira, tenemos 5 personas conectadas en Facebook. Un saludo ahí para todas las personas que están en Facebook y las que se han estado conectando y los que se van a conectar en un futuro porque las grabaciones ahí quedan. Tal vez contémosle a Will cómo bajar la aplicación. Ok, la aplicación MixLR es muy sencilla de descargar. Puedes entrar en la página de Radio Stereo 506, ahí donde estás viendo el programa. Hay una pestañita que dice Usar App. entras a esa pestaña, te va a direccionar a la aplicación y ahí mismo dice descargar y ya te puedes loguear con Facebook. Es muy sencillo, toda la gente que la ha descargado se ha dado cuenta que la aplicación es muy sencilla y lo bonito es que la emisora tiene buena música 24/7, puedes escuchar música a la hora que vos querás, sin comerciales, y por qué no, podemos poner ahí tu tema y pues aleatoriamente puede que la escuchen también, ¿verdad? Así es. Tenemos una gran selección de música, pero es cuestión de nada más de que con suerte se escuche ese tema. Bueno, no tenemos un programador durante todas las 24 horas, pero aleatoriamente va sonando ahí muy, muy buena música. Así que invitados a todas las personas que están ahí a través del Facebook Live. Bueno, vamos con esa canción que nos pidió Javi. Javi fue, ¿verdad? Javi Sitami. Sitami. Fue el que nos pidió Lucifera. Lucifera. Es un grupo colombiano, ¿es verdad? Ajá, colombiano. Correcto. Colombiano de Black Metal, ¿era? Sí, un poco de Black y ¿qué más era? No me acuerdo. Bueno, ahí Javi nos bueno, da. Javi, danos la nota. Vamos a poner esa canción que nos pediste, que se llama Arden Llamas de Lucifera. Vamos a la música y regresamos. Lunas se encuentren. We'll be right back. para irnos a mi, ese tema es como para irnos a mi mister calientitos, diría. Nos pusimos pesados, ¿vio? Qué maneras de terminar hoy. Pesados. Así nos calienta rapidito. Esa banda es, inició como una banda de puras mujeres. Ajá. Este, lo que hicieron fue, bueno, la que fundó la banda, pues hizo con diferentes mujeres de la escena metal, conformó esto que se llama Lucifera, y pues venía gente de otros países, Bolivia, México, Argentina, pues de todas partes, y formaron esto. Ahorita actualmente es un muchacho, se llama David, y la creadora, la fundadora de la banda. Está interesante. Pues, son bien pesaditos, eso sí. Sí. Don Jackson, despedite. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estarnos escuchando una noche de lunes más. Y pues nos escuchamos la próxima semana por la misma emisora, la misma hora. Tal vez no tan tarde, un poquito más temprano. Re. Bueno, buenas noches a todos y espero que les haya gustado el programa de hoy, que estuvo un poquito diferente. Sí, estuvo muy, muy, pues, interesante. Conocimos y hablamos con gente, pues, muy, muy, ¿qué se puede decir? Especialistas en esto que es el rock, en su lado musical. Pues, nos vamos entonces. Nos vamos. Bueno, nos vamos entonces y hasta la próxima semana. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Mae, qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Ah, mae, si la mandé a hacer en alta facha, chemas 100% personalizadas y todos los artículos de publicidad que usted necesite. Búsquelos en Instagram y en Facebook como Alta Facha CR. Es en serio, voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puedes localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. Mae, alta facha, 100% nacional. Esto fue Cultura Rock. Para vos que nos acompañaste. Gracias totales. Radio Estéreo 506.